arriba para que te villalen. Leales, San Roque. Vamos bailando la gente de Santa Rosa. ¡Ea! ¡Sí! Cuarteto, cuarteto de Tucumán. ¡Allá! Me muero, amor, amor, por ti me muero.